FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. Hace un mes compartíamos un análisis de la organización de la clase obrera en nuestro país. Hemos hablado de la burocracia sindical. Hemos hablado de las circunstancias en que surge la CTA. Hoy debemos volver sobre estos puntos. Volvemos a ellos desde la muerte. De una muerte, la de Mariano Ferreira. La muerte en manos de la burocracia sindical. Para poder comprender el entramado que nos ubica aquí, vamos a remontarnos a la década del menemato. Las políticas aplicadas por el presidente constitucional Carlos Saúl fueron, básicamente, aquellas que Martínez de Hoz no había podido completar durante su reinado, ya que la bicicleta financiera de los años 80-81 lo llevó a un apresurado alejamiento de la cartera económica, lo que le había impedido terminar con el principal problema de la economía argentina según los parámetros del liberalismo económico, el achicamiento del Estado. Así que, tomando esa posta que le había dejado picando su antecesor, Cavallo prepara las privatizaciones. Primero, su campaña de desprestigio junto con una reducción del presupuesto, para luego rifarlas y permitir el consiguiente desguace. ¿Cómo hacer todo esto sin el terrorismo de Estado? Simple, había que contar con el apoyo sindical y la CGT. Los obreros, que sobrevivieron a la dictadura, habían perdido cualquier esperanza luego de los puntos finales y pactos de olivos, hiperinflación y saqueos. El uno a uno era un pequeño paraíso. Los precios no aumentaban y los sueldos, aunque sea, no se alcanzaban para llegar a fin de mes. Las propuestas de retiros voluntarios eran sabrosa plata cantante y sonante, y muy pocos se atrevieron a levantar la voz frente al obvio resultado a largo plazo. Pan para hoy, hambre para mañana. Las estructuras sindicales fueron fagocitadas lenta pero segura por los que, durante los años de plomo, entrenados para sobrevivir a todo como los perfectos camaleones que son, se mantuvieron en silencio y en el momento justo reaparecieron. Los Triaca, los Pedraza, los Barrio Nuevo. Ellos, a cargo de la CGT, buscaron la mejor manera de caer parados, no quedarse fuera del reparto de la torta. Lo hicieron, primero con las privatizaciones, quedando muchos gremios como socios accionarios de las empresas y, para completar el negociado, creando empresas de tercerización del trabajo. Así pasaron a ser patrones en la flexibilización laboral. Ahora bien, lo que sucedió este miércoles, el asesinato de Mariano Ferreira, tiene otra arista que es más cercana en el tiempo, la masacre del puente Pueyrredón en junio del 2002 y que lleva a la huida de Duhalde. Cuando asume Néstor Kirchner, realizará cambios en la política represiva en vista a la reacción popular ante esa represión. Entonces, juzgó necesario disimularla, o mejor dicho, tercerizarla. Y aquí entraron al juego las burocracias sindicales, apareciendo el nuevo pacto CGT-Kirchner. Ahora, los que golpean no son los policías mandados directamente por los K, sino las patotas sindicales que junto con Barras Bravas realizan el trabajo duro. Tenemos ejemplos en los conflictos del Hospital Francés y de la FUBA. Esta nueva modalidad coloca al accionar policial garantizando la seguridad de esas patotas y su impunidad. En el conflicto de la línea Roca se vieron reflejadas la convivencia de ambas tercerizaciones. Hoy domingo solo hay un detenido, a pesar de que todos pudimos ver las caras de al menos 10 o 20 de los tipos que agredieron con armas de fuego y palos a los trabajadores y militantes el día miércoles, habiendo también amenazado a los periodistas. Estamos entonces frente a la alianza de la CGT y su burocracia sindical con un gobierno caratulado de los derechos humanos que nada ha hecho durante sus 7 años de gobierno para romper las leyes que mantienen a los trabajadores flexibilizados. Frente a esto, ¿qué tenemos? Una CTA que está más preocupada por su reconocimiento legal que por la defensa real de los trabajadores. Tal vez debieran recordar un poquitito a Raimundo Ongaro que decía: nosotros hemos dicho que preferimos honra sin sindicatos y no sindicatos sin honra. No tenemos aquí ninguna prebenda personal que defender. Para defender a nuestros compañeros no hace falta el sillón ni el edificio. Pase lo que pase, a la luz, en la clandestinidad, en las catacumbas, donde sea, estos van a ser los dirigentes de los trabajadores argentinos. Nuestros dirigentes, los críticos de la CGT, se pasaron toda la marcha del jueves cantando consignas de autorreivindicación y los bombos tocando cancioncitas de moda. Más parecía un concurso de murguitas que la marcha en repudio por un asesinato. Ningún canto contra el asesinato. Ningún canto contra la burocracia y sus asesinos. Al llegar al obelisco, la dirigencia, preocupadísima por salir en los medios, nos detuvo para lucirse con los bombitos atrás, impidiendo que entremos a la Plaza de Mayo para el comienzo del acto. Ni qué decir del Suteba de Yasky, que se desconcentró antes porque 2 horas de esperar para marchar era mucho y jamás pisó la plaza. Como trabajadores estamos fregados si no podemos cuestionar y reemplazar a estos dirigentes, unos por burócratas asesinos y otros por oportunistas en vías de burócratas, que nos llevan por el mismo camino. Entre todo esto, nosotros no logramos organizar una oposición creíble, permanente y que se proponga realmente en serio derrotar a esta burocracia que nos lleva por el camino de la derrota. Nosotros terminamos divididos por pequeñeces, peleando por el lugar en la marcha, por un programa en la radio en mejor horario, por ser el más radicalizado. Y todo esto por nada. La burocracia nos dirige, nos gana, nos inmoviliza y se nos ríe en la cara. Nos vendría bien también a nosotros recordar las palabras del Pidio López analizando las acciones previas al cordobazo. Tuvimos la grandeza de coincidir en la lucha por encima de las diferencias que teníamos. Ese era el clamor de las bases sindicales. El asesinato de Mariano Ferreyra debería poder lograr un análisis profundo de una política de gobierno que es claramente represiva. Deberíamos, como oposición, poder entender la necesidad de la unidad. ¿Podremos decir, como Tosco, frente a la muerte de Pampillón, ese asesinato determinó definitivamente un juicio negativo sobre la política del gobierno? ¿Quién podría engañarse ya y pensar que la represión no era la síntesis de toda una política contra la juventud argentina? Y entonces, superando todos los resabios de nuestros históricos distanciamientos, apurar el camino de la unidad. La tarea es urgente. La muerte es urgente. Debemos ponernos a recuperar los sindicatos, a recuperar la credibilidad de los compañeros en las luchas obreras, en la democracia de la asamblea, ejercitarla en el día a día y unirnos para enfrentar a esos traidores de la clase trabajadora. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora, ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con rabia y con dolor. Y entonces en el sitio donde cayeron los asesinados bajaron las banderas a empaparse de sangre para darse de nuevo frente a los asesinos. Tierra. castigo. Para los que dio la orden de agonía, para los que apoyaron este crimen, no quiero que me den la mano para con nuestra sangre. No los quiero en embajador y tampoco en sus casas, tranquilo. Los quiero ver jugados por el pueblo en esta plaza. Quiero castigo. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Hola, buen día. Estamos en Mucho Palo para que aprenda. Desde acá los saludamos, Gabriel y Sandra. Gabriel está tratando de comunicarse con un contacto para hacer un reportaje en vivo. Y nosotros acá esperamos su llamada. Podés hacerlo al 466-6559 o mensajes de texto que requieren que pongas tu firma, por favor, al 15-6154-0359. Vamos a una cortina y enseguida venimos. Que cuando llegue le van a dar. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Pulitos ensangrentados en el patio llorar. Afuera tratando de establecer la comunicación telefónica. Buen día, Sandra, buen día, oyentes. En instantes nos comunicaremos con nuestro primer entrevistado. Semana bastante complicada para la clase, para los trabajadores. Un nuevo compañero asesinado en manos del poder político, de la burocracia sindical, de las fuerzas de seguridad. Porque, bueno, como bien leía Sandra en su editorial, estas fuerzas que atentan contra la clase son fuerzas indiferenciadas. Bueno, nos llegó un primer mensaje para Sandra. Sandra, excelente el editorial. Enojate siempre de esta manera. Un abrazo desde mi casa con mis dos compañeros. No firman el mensaje, pero bueno, ya nos imaginamos quién es. Bueno, Sandra. Lo que queríamos contarle, que bueno, las últimas noticias es que la superburocracia de la Unión Ferroviaria de la línea Roca está cortando las vías desde las 12 de la noche y van a seguir con ese corte y paro hasta las 4 de la tarde pidiendo la libertad del único detenido que es Díaz. Sí, Pablo Díaz, miembro de la Unión Ferroviaria, del ferrocarril Roca, sí, encargado de las negociaciones salariales con la patronal, que ha salido a declarar de manera totalmente impune el papel que él y su patota sindical cumplieron en el asesinato de Mariano Ferreira, y también supuestamente, dicen los medios entendidos en la materia, es intensamente buscado el supuesto autor material de los disparos, Favale. Que bueno, los medios también lo mostraban, ¿no? Sonriente, abrazado a diferentes ministros del gobierno, Amado Vudú, Alberto Sileoni, ¿no? Ministro de Educación, con un barra brava asesino. Y con la inefable Sandra Russo de 678, ¿no? Ambos sonrientes. Sería interesante ver desde el medio vocero del oficialismo kirchnerista qué explicación dan ante esto. Y enseguida se han sacado de encima esta culpa que aparece al gobierno, ¿no? Esta es responsabilidad de la burocracia. ¿Cómo rápidamente les sueltan la mano? Esa velocidad que tienen para soltarle la mano a los responsables, sin ligar estas cuestiones, ¿no? El proceso de tercerización que viene realizando el gobierno de Cristina, y no solo el de Cristina, sino los dos Kirchner, queremos volver a recordar que, a pesar de lo que podemos decir de Menem, estos gobiernos tienen más muertos por las fuerzas de seguridad, más muertos que el gobierno de Menem, hasta llegar hoy por hora a un promedio de uno por día. Es decir, que las fuerzas de seguridad en la Argentina, tanto en cárceles, comisarías o por gatillo fácil, está matando una persona por día. Y con respecto a la protesta, es decir, lo que han hecho es disimular esto que decíamos de la tercerización, es la represión en la calle. Entonces aparece en los medios como un que deja actuar constantemente, porque el asesinato es el asesinato del pobre, del silencioso, ese que no aparece en ningún lado y que a nadie reclama y a nadie le importa. Bueno, pero como bien leías vos, Sandra, en el editorial, acá hay una cosa que es, creemos nosotros que es clara. Las nuevas formas, ¿sí?, que encuentra el Estado para reprimir, para asesinar, para mantener los márgenes de superexplotación sobre la clase trabajadora, en la que estas formas que decías vos también en el editorial, ¿no?, esta doble tercerización, no solo la tercerización empresaria, sino también la tercerización de lo que son las fuerzas represivas. Y obviamente, meter en cana a un pobre pedazo de bestia asesina, no tan pobre, una bestia asesina como puede ser Favale, que le debe dar lo mismo dispararle a un trabajador que a la hinchada de Quilmes, cuando Defensa y Justicia juega el clásico con Quilmes, es muy fácil para el Estado poder liquidarlo. Digo, recordemos también la cantidad de veces que se ha avanzado sobre investigaciones de muertes o asesinatos, ¿sí?, en los que es muy fácil detener al autor material, ¿sí?, pero jamás, nunca se avanza sobre los autores intelectuales. Digo, es que ideológica... a Franchiotti meterlo en cana era fácil, claro. Meter en cana a Poblete, el asesino del compañero Carlos Fontealba, también es fácil, y meter a Favale o a este sujeto nefasto, el que vamos a escuchar algunos audios después, Pablo Díaz, también es muy fácil. Porque lo que pasa es que la burguesía utiliza a los perros falderos que tiene de seguridad. Esos perros falderos que en algún momento pertenecieron a la clase obrera y que se vendieron por un pedazo de carne y que son la seguridad de la burguesía, lo regalás, lo vendés, lo matás, lo entregás, ¿qué te importa si no pertenece a tu clase? No, seguro, seguro. Bueno, mientras intentamos establecer la comunicación telefónica, por el momento se hace... Se nos está complicando, por lo tanto vamos a pasar a continuar. Vamos a avanzar con el desarrollo del programa, ¿sí? Y habíamos hecho una selección de audios, de declaraciones que se han hecho durante estos días, y a nosotros nos interesaba más, porque muchas veces la vorágine de los medios pasa la información y esa información no vuelve a repetirse, ¿sí? Convengamos que, bueno, Mariano fue asesinado el día miércoles, el día jueves se hace una amplia cobertura de la marcha, y ya viernes y sábado no había más Mariano Ferreira, ¿sí? Prácticamente no había más Mariano Ferreira. Entonces nosotros lo que queremos rescatar es lo que se dijo, ¿sí?, apenas ocurrido el asesinato. Y nos parecería interesante tener la posibilidad de compartir esto, ¿sí? Y nosotros, desde este lado del micrófono, tratar de hacer un análisis, y por qué no ustedes también, del otro lado de la radio, hacer su análisis y ayer llegar su opinión. Sí, ¿a dónde nos hacen llegar la opinión, Sandra? Al 466-6559, o si quieres un mensaje de texto, ponele tu nombre al final, por favor, 15-61-54-03-59. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es el sindicato? ¿Para qué sirve? Muchos palos para que aprenda. Para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Bueno, nos llegaba un mensaje de Diego diciendo que es fiel testigo de lo que Sandra leía en cuanto a lo que hizo la CTA, de detenerse en el obelisco y hacer autobombo tratando de ganar un protagonismo que no debían por qué tener en la marcha. Bueno, lo que decíamos antes del separador es el tema de tratar de reconstruir esto escuchando los audios de los primeros instantes de lo que fue la represión. Y en primer lugar vamos a escuchar a una persona que consideramos bastante entendida la materia de enfrentar patotas de burocracias sindicales hace ya varios años, sobre todo las patotas de la Unión Ferroviaria. Nos referimos al delegado de la línea del ferrocarril Sarmiento, el Pollo Sobrero, que minutos después del asesinato de Mariano Ferreira y de las heridas, esperamos, no mortales, que recibió Elsa Rodríguez, y también, ¿no?, recordemos que Nelson Aguirre y Ariel Pintos también fueron heridos de bala, decía en TN lo siguiente. Lo que hay ahí es un problema que hay en el ferrocarril Roca, que hay 1.500 trabajadores que son terciarizados. Son de empresas terciarizadas que son mano contratada a la mitad de lo que cobran un trabajador ferroviario, y obviamente estos trabajadores están reclamando el pasaconvenio. Sí. Hace un tiempo que viene un enfrentamiento con la dirección del gremio de ahí, y bueno, y hace rato que vienen actuando con patotas, como dijo la compañera esta. Ahora, es importante porque si no, se va a desvirtuar la noticia. No es que es un enfrentamiento entre ferroviarios y piqueteros, es un enfrentamiento entre trabajadores terciarizados con una patota de dos gremios, de la Unión Ferroviaria y de la UOCRA, que no quieren que reclamen el pase a planta permanente. Es un reclamo que viene hace ya varios meses, en la cual participó la Secretaría de Transporte, inclusive con la promesa de que iban a pasar a convenio colectivo de trabajo, y todavía no lo han hecho. Esto es un hecho muy grave, porque no puede ser que los conflictos intragremiales se resuelvan a tiros. Todos los trabajadores sufrimos las patotas, las sufrimos en el subte, yo las sufrí acá en el Sarmiento, las sufrieron los de CRAF. Hay un modelo sindical que quiere acallar los reclamos de muchos trabajadores, y a veces lo hace convenciéndole, y cuando no pueden traen gente de afuera y te hacen golpear. ¿Por qué? Porque estos sindicalistas le sirven al modelo, ¿no? Estos sindicalistas son los que avalaron las privatizaciones, son los que avalaron los 90.000 compañeros que fueron despedidos. Para estos problemas que ustedes se sorprenden, es lo que pasa todos los días en todos los lugares de trabajo donde hay trabajadores que se organizan y quieren reclamar. El primer escollo que tienen muchas veces son los gremios. No sé por qué se sorprenden, si no lo vieron ustedes con la UTA en el subte, no lo vieron en CRAF, no lo vieron en un montón de lugares. Es lo que pasa a diario dentro del movimiento obrero. Bueno, escuchábamos al Pollo Sobrero y esta última parte, ¿no? Ignorar cómo de golpe los medios frente a la muerte horrorizados y defendiendo la postura del... al Partido Obrero, y siempre están criticándolo. La característica del Partido Obrero es apoyar cualquiera de las luchas. Los compañeros siempre están en los conflictos. Y a lo largo de todos estos años, la tercerización se viene viendo en forma sistemática. Esto de ignorar, cómo los medios ignoran, o los periodistas que también hacen las preguntas, ignoran y no registran por un problema ideológico, ¿no? Estos conflictos. A ver, Sandra, yo me atrevería a decir que los medios no solo ignoran a propósito esta cuestión de la tercerización. Digo, de hecho, estos mismos medios, ¿sí?, trabajan o utilizan la misma metodología de la tercerización en muchas de sus empresas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, recordemos Clarín, hace unos años atrás tuvo conflictos por este tema, los mismos medios ocultaban eso que ocurría. Obviamente ponerse el traje de sorprendido y decir qué barbaridad, qué terrible esto que está pasando, ¿sí?, es querer mirar para otro lado, porque obviamente los medios de prensa y los medios de comunicación saben que las burocracias sindicales funcionan con esta metodología de patotas, que según el nivel de conflictividad interno puede variar o puede atenuarse. Pero digo, también recordemos que en el ultrademocrático, entre comillas, SUTEBA, ¿sí?, expresión del nuevo sindicalismo, lo que ocurrió en el año a finales de 2008 con los compañeros de la lista verde de Tigre, que tuvieron que quedar dos compañeros hospitalizados. ¿Recordás cuando hemos hablado con Alfredo Cáceres, el referente de la lista verde de Tigre y congresal de SUTEBA, que bueno, relató esos hechos, ¿no? Entonces, digamos, este accionar disciplinador de las patotas, y reafirmamos lo que se decía en el editorial, es parte integral del sistema de explotación sobre los trabajadores, y no es solo un patotero loco al que se le cortó la cadena, como puede ser este Favale, o no es un troglodita, como puede ser Pablo Díaz, que sale a declarar lo que sale a declarar, que después de la pausa vamos a escuchar, sino que es parte de un sistema que funciona de esta manera y que necesita imprescindiblemente esta contraparte burocrática y patotera para poder mantener el disciplinamiento, tanto ideológico y tanto salarial, sobre la clase trabajadora. Nos había llegado un mensaje, Sandra. Sí, Diego de La Meta Negra y Semifusa dice que apoya y se solidariza por la lucha para el esclarecimiento de la muerte de Mariano Ferreira, y que toda la murga se solidariza y que hay que sacar a la burocracia sindical. Nos manda saludos a nosotros y dice que le gusta el programa. Muchas gracias, bueno, Diego. Y Laura, también por Facebook, nos enviaba el siguiente mensaje. No pude quedarme quieta, necesitaba salir de la marcha y verla, caminar junto a ella, con esos miles de personas que envueltos en banderas recorrían las cuadras. Necesité adelantarme, verla avanzar, llegar a la plaza cuando todavía se oía los pájaros revolotear y los nenes jugaban a lo lejos. Me acordé de Maxi y de Darío, y de esa marcha también, y de la bronca, y de preguntarme otra vez. A lo lejos se escuchaba el avance de la columna. Me preguntaba, ¿solo banderas rojas? ¿Y el resto de los argentinos, los que miran todo y todo juzgan, los que no quieren quedar pegados, los que te tiran de sudito loco, ¿dónde están? Asesinaron a Mariano. ¿Dónde mierda están? Bueno. Ya estamos sobre la media hora del programa, así que vamos a una pausa. Recordamos la vía de comunicación. Podés llamarnos al 466-6559. Y mandar mensaje de texto al 15-61-54-0359. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Jugar no solo con los pibes, ¿no?, sino también incorporar los medios de comunicación en Venezuela. Bien, acá estamos, bueno, con toda la expectativa, Marco. Siempre izquierda y derecha, pero ninguna. Eso es muy bien. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Vení a festejar con nosotros estos 4 años multiplicando voces. Sábado 30 de octubre. A partir de las 18, escuchá el programa especial. En conmemoración del 4º aniversario de esta prestigiosa broadcasting. Y a partir de las 21, fiesta. Baila lo que sea, pero ponle sentimiento. Bandas, música, pachanga y barra económica. En Libertador 875. Frente al Hospital de Moreno. No te lo pierdas. FM Moreno. 4 años. Multiplicando voces. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y. Domingos, de 22 a 24. Por tu estación de radio. Sumando cooperativismo. Derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas. Por tu estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Hola, bueno. Después de las dificultades técnicas, nos hemos podido comunicar con el entrevistado, Gabriel. Bueno, del otro lado de la línea se encuentra Alejandro Lipkovich, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y militante del Partido Obrero. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Queríamos, bueno, básicamente... Acá de este lado estamos Gabriel y Sandra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en primer término, Alejandro, te queríamos preguntar respecto a cuál es la apreciación, el análisis que se hace desde la FUBA de lo que ha ocurrido con el asesinato de Mariano Ferreira y las heridas sufridas por los otros tres compañeros que estaban luchando precisamente por terminar con la tercerización de los trabajadores ferroviarios. Bueno, lo que ocurrió el miércoles fue ni más ni menos que una acción criminal de una patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, y como creo que cada vez va quedando más claro con el correr de las horas y de los días, fue atacar, aliando a mansalva, a quienes estaban luchando por aquello que un sindicato debía defender, que, es decir, las condiciones laborales de sus afiliados, luchar contra el trabajo en negro, la flexibilización laboral. Los tercerizados están reclamando ni más ni menos que, por un lado, por despidos, y por otro lado, porque quienes desempeñan una tarea igual que otra, cobre lo mismo, es decir, igual tarea, igual salario. Todo esto, la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, en vez de defender estos reclamos, muy por el contrario, los ataca. Y los atacó a tal punto que envió una patota armada que asesinó de manera cobarde y criminal a los compañeros que estaban ahí peleando por esos derechos. Sí, lucha por los derechos que no solo abarca la situación laboral de la clase trabajadora, tanto los trabajadores tercerizados como, bueno, en el caso nuestro, trabajadores estatales de la educación, sino que lucha que llevan adelante los miembros de la clase trabajadora también por su derecho a la educación, ¿no? Y vos, como, bueno, militante ante todo y como dirigente estudiantil, digo, también la cuestión de la represión la han sufrido recientemente cuando fueron a reclamar al Palacio Pizurno por la construcción definitiva de las sedes sociales, digamos. En esa ocasión, ¿cómo fue el accionar represivo de la Fuerza de Seguridad? Bueno, eso es interesante traer la colación por varios motivos. No solo para comentar el hecho en particular, sino porque la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el día de ayer o de anteayer, ya no recuerdo bien, utilizó también en forma infame este episodio del Ministerio de Educación para atacar a las víctimas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo. Sí, sí, sí. Pero ella declaró que la denuncia del accionar policial que dejó una zona liberada para el asesinato criminal de Mariano provenía de grupos esquizofrénicos que la semana anterior habían roto la puerta del Ministerio de Educación. Y respecto a esto, yo quiero señalar lo siguiente. En primer lugar, que bueno, que esa ocupación del Ministerio de Educación también contó con represión policial de la Policía Federal, 11 detenidos, heridos, y por sobre todas las cosas, es una denuncia que ella se debería hacer a sí misma. Por lo siguiente, luego de la ocupación del Ministerio de Educación, ese mismo día aparecieron los 20 millones de pesos necesarios para iniciar las obras de la parte más importante del edificio de Ciencias Sociales. Es decir, que luego de que rompiéramos la puerta, entre comillas, como ella dice, apareció un reclamo que se verificó como justo, y previamente eso el gobierno no lo daba. Y lo mismo ocurrió luego de la acción criminal contra los compañeros tercerizados. porque ahora el propio gobierno está diciendo que va a avanzar en su reincorporación y en desmantelar a las terceras. Hubo una reunión del Ministerio de Trabajo, hasta el propio Moyano se metió. Claro, la misma noche de la marcha esa reunión. ¿Cómo? La misma noche de la movilización fue esa reunión. Exacto, pero voy al punto de que justamente, luego de tener que ser reprimidos, luego de tener que realizar estas acciones, y en el caso de los tercerizados que llevaron a la muerte de un compañero, terminan reconociendo la justeza del reclamo. Uh-huh. Porque lo otorgan justamente después de eso. Entonces, Cristina Kirchner se denuncia a sí misma. Este paralelismo es que vos... Es interesante vincular los dos hechos. No, seguro, seguro. Pero este paralelismo que trazabas vos, ¿no? Que después de la represión, el gobierno intercede para otorgar, digamos, parte de lo demandado, creemos nosotros, para frenar la lucha, fue lo que tratamos de hacer todo el programa, ¿no? Con las diferentes represiones que sufre la clase trabajadora, y cómo el gobierno, vestido con su traje pulcro, supuestamente de defensor de los derechos humanos, no solo terceriza las condiciones laborales, las condiciones si de estudio, sino... Si desea realizar una nueva llamada, marque 1. Si desea consultar el crédito disponible, marque 2. Si desea cambiar se su nos clave está saliendo personal, al aire eso. Marque 3. Bueno, perdón. Perdón, se nos ha cortado la llamada y se ha escuchado Telefónica anunciándonos. No sabemos quién era la locutora, pero le tiene una linda voz al lado de la nuestra. Personas amorosas, así que bueno, vamos a tratar de salir de este trance con un agradable separador. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. La seña dijo algo de política educativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mucho palo para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y bueno, después de este inconveniente telefónico, hablábamos recién con Alejandro Likovich, presidente de la FUBA, ¿no? Igual creemos que los conceptos que ha vertido son claros, y van en el sentido de lo que tratábamos de analizar nosotros, ¿no? Cómo esta represión, ¿sí?, contra los trabajadores se da de múltiples maneras, por múltiples frentes, y en los que al Estado Nacional, como tratábamos de decir en la pregunta que no pudimos hacer, vestido con este supuesto inmaculado traje de defensor de los derechos humanos, poco le cuesta, ¿sí?, discursivamente, si se quiere, ¿cómo decirlo?, liquidar al autor material, ¿sí? Antes de la pausa decíamos a Franchotti, a Poblete, mismo ahora a el asesino Díaz, al patotero Díaz, o Alfonso Severo, perdón, Alfonso Severo no, ¿cómo es el apellido que disparó contra Mariano, Sandra? No me sale en este momento, va a ser fácil meterlos presos. Vamos a continuar con los testimonios ocurridos apenas fue finalizada la represión sobre los asesinos, y vamos a escuchar un audio de un militante del Partido Obrero, Alberto, que estaba en el lugar de los hechos, y es interesante, y esperemos que la justicia tenga en cuenta estos dichos, cómo comenta lo que acaba de ocurrir hace apenas minutos, y esto se nota en el nerviosismo de su voz. Ya vimos a los matones que tienen a sueldo, que nunca laburaron en el ferrocarril, han tirado a mansalva a matar a la gente que manifestaba porque así ha sido despedida. Es decir, estamos frente a una masacre planificada. El hijo del ex secretario de Transporte Luna estaba ahí presente. Y yo hablé con el comisario de la seccional correspondiente y le dije, este hombre que está acá está haciendo inteligencia para matarnos. Y efectivamente fue lo que ocurrió. El hijo Luna, lo denunciamos con todas las palabras. El ex secretario de Transporte de Jaime, toda esa mafia, esa rufla, que nunca laburaron en su vida y que quieren dirigir un sindicato. Han vuelto a matar un trabajador argentino que reclamaba por su trabajo. En este país, reclamar trabajo, reclamar pan, reclamar tener una vida digna, recibe como respuesta de este tipo. Un tiro en el pecho, un tiro en la cabeza y un tiro en las piernas a otro compañero que también está grave. Bien, y aquí empiezan a aparecer los apellidos que seguramente andarán circulando en los siguientes días cuando la causa se vaya conformando, ¿no? Pablo Díaz, un tal Luna, hijo del ex subsecretario de Transporte, que empieza a quedar claramente que esta patota armada en connivencia con la policía, así que no solo en un primer momento protege a la patota, sino que una vez que los compañeros están en retirada, se retira de la escena para que la patota actúe libremente. Este es algo que los mismos compañeros vieron en ese momento, ¿no? Y recordando los medios en un primer momento hablando de choque entre barras en una interna sindical, acá no hubo choque de ninguna barra en ninguna interna sindical, acá hubo un ataque homicida contra trabajadores tercerizados que estaban reclamando sus derechos a condiciones dignas de trabajo. Patota asesina, patota hubo de un solo lado, ¿sí? Patotero hubo el grupo que responde a Pablo Díaz de la Unión Ferroviaria Ramal Roca, ¿sí? Que es el que organiza todo esto, y esto queda claro en un audio que vamos a escuchar a continuación, extraído de TN, en el que Pablo Díaz actúa con la impunidad que actúan siempre estos burócratas vinculados al poder, ¿sí? Y podemos decir que se autoincrimina en al menos 10 o 15 delitos, ¿sí? Al momento de hacer sus dichos. Creemos que esta declaración que hace Pablo Díaz a los medios es fundamental para justificar al menos su encarcelamiento. Claro, pero como si no entendemos mucho derecho, pero como partícipe necesario, como coautor material del homicidio de Mariano Ferreira y del intento de homicidio o lesiones gravísimas, no sé qué carátula de la justicia, sufridas por Elsa Rodríguez. Vamos a escuchar lo que decía un auténtico matón de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria. Bueno, hoy impedimos que un grupo de activistas de los partidos de izquierda y pseudo trabajadores ferroviarios, sí, intentaron cortar la vía, y nosotros lo único que hicimos fue impedir el corte de vía. Después están diciendo que tienen heridos, yo también tengo un par de compañeros golpeados con piedrazos en la cabeza, pero nada más fue una escaramuza normal en estas cuestiones. No lo dejamos subir al cuadro de las vías, nada más, nos paramos acá, ellos caminaban por el costado de la calle y nosotros caminamos por el costado de la vía. Cuando intentaron subir, nos agredieron con piedras de ellos y nosotros respondimos la agresión. Intervino la policía, se dispersaron, se fueron a una punta y bueno, y ahí terminó la cuestión. Estaba en la columna y no había disparos, no teníamos armas. Son todos padres de familia, son todos trabajadores, son todos laburantes. Lo único que hacemos es defender nuestra fuente de trabajo. Pero porque después, cuando hay algún inconveniente, cuando los trenes se paran, cuando los cortes se producen, tenemos compañeros heridos, formaciones quemadas. Ustedes vieron lo que pasó en Constitución la última vez. Realmente es una cuestión política que se juega en esta historia los partidos políticos de izquierda. Así que mientras nosotros estemos acá, vamos a tratar de defender nuestra fuente de trabajo, mientras podamos. Nada más. Ya se lo dije la otra vez, lo que no hace la policía, lo que no hacen los jueces, bueno, en la medida que podamos lo vamos a hacer nosotros los ferroviarios. Desde nuestro grupo no hubo ninguna arma de fuego. De ellos se escucharon algunos disparos, pero de nuestro grupo no hay ningún tipo de arma de fuego. No somos de andar haciendo esas cosas. No somos, ni tenemos patotas, ni somos patoteros, ni somos barra brava. Acá están todos compañeros trabajadores. Él trabaja en taller de escalada, él es guardabarrera, él es catenario, es compañero de seguridad, él es electricista. Él es de probando, usted dice que sí, dispararon con armas. Y por lo que escuchamos ahí adelante, donde se armó la escaramuza grande, se escucharon disparos. No. ¿Quiénes eran los que reclamaban? Un grupo de gente tercerizada que prestaba servicios en empresas que prestan servicios al ferrocarril, un tiempo determinado de tarea, y fueron despedidos, se les acabó el trabajo y fueron despedidos. Pero vuelvo a repetir, esto es una cuestión política de la lista Bordeaux, que son los que los traen, los que hoy gobiernan en algunos ferrocarriles. Bueno, ya quieren hacer exactamente lo mismo. Mientras nosotros tenemos, no lo vamos a permitir. ¿Vio? Es así, ¿no? Usted dice que fue una iniciativa de los trabajadores que surgió. Nadie los mandó a evitar el corte. Nadie. Fuimos de cuerpo delegado y los propios trabajadores. Todo lo que hizo fueron de acá, son todos trabajadores de los talleres escalada. Como escuchamos, cuando la justicia no actúa, la policía no actúa, el gobierno no actúa, actúan ellos, en nombre de todos, lo dice con todas las letras. Si alguien tiene alguna duda, los periodistas de 348-5679-1618-17... 678, hombre. Esos compañeros, ¿no escucharon a este muchacho? La tercerización de la represión. El compañero Díaz ahí, compañero, porque debe estar afiliado como ellos. El problema es político, el problema es con los partidos de izquierda, el problema es la derecha contra la izquierda, el problema es peronismo, que quiere una alianza de clases contra los que decimos que la alianza de clases no existe, que hay un enfrentamiento, una lucha de clases. Bueno, a ver, Sandra, en esto yo lo que dice el bestia este todo el tiempo, porque no se lo puede clasificar de otra manera, comparto que el conflicto y el problema, como bien lo remarcabas vos, es político, ¿sí? Y cómo esta dimensión política del conflicto se expresa claramente en este accionar, ¿sí? El tema concreto es que Pablo Díaz, a partir de su concepción ideológica, actúa en defensa de los intereses de clase a la que él ideológicamente pertenece. Obviamente no es la clase trabajadora. No. Si no, pero... nos explica un trabajador cumpliendo el rol del Estado, reprimiendo trabajadores que reclaman sus derechos como trabajadores, ¿no? Aparte también, bueno, la cuestión, si se quiere, folclórica, que aparece aquí cuando plantea que este tipo de refriegas son habituales en este tipo de conflictos, y hablando de los buenos muchachos que lo acompañaban, nos imaginábamos... Yo me imagino piratas, ¿viste? Caribe, pata de palo, ojos tapados, acá estamos con los muchachos haciendo lo que tenemos que hacer, no, entonces Sandra, saquean Sandra, el barco, ¿viste? Sandra, bien remarcaba Díaz que son todos ellos padres de familia... Y todos pueden ser padres de familia. Le faltó decir solamente que eran cristianos y peronistas. Bueno, seguimos acá, igual para los que recién prenden la radio, en Mucho Palo para que Aprenda, un programa de docentes en lucha. Tenemos la operación técnica de Martín. Al micrófono estamos Gabriel y Sandra. Y en la producción general, Cecilia, en Mucho Palo para que Aprenda, que nos podés llamar para opinar, para dejar tu mensaje al 466-6559 o un mensaje de texto firmado al 1561-540359. Bueno, y nos queda por analizar en esta selección de audios que tenemos el intento que ha hecho el gobierno, ¿sí? Que creemos que poco a poco se va desmantelando. A ver, no porque no haya habido posibilidades de que sea así, ¿sí? Pero creemos que el tema de que si esta acción por parte de esta patota fue impulsada por sectores vinculados al dualdismo, se ha mencionado a un tal Treza, miembro de la Unión Ferroviaria y militante del dualdismo, se ha mencionado una reunión entre Dualde y el secretario general, el sempiterno secretario general de la Unión Ferroviaria, el día anterior a que ocurrían estos sucesos, concretamente con Pedraza estamos hablando. El gobierno ha tratado de vincular esto a una operatoria del dualdismo, ¿no? Entre estos intentos por parte del gobierno, ¿sí? Creo que sería necesario reflexionar dos cosas. En primer lugar, la que libera la zona es la Policía Federal, no es la Policía de la provincia. El tema concreto es que el jefe político directo de la Policía Federal, ¿sí?, es el Ministerio del Interior, Florencio Randazzo, ministerio ocupado durante más de 5 años por Aníbal Fernández, actual jefe de gabinete, ¿sí? Vincular esta liberación de zona sin que el Estado Nacional se haga cargo de la responsabilidad que le cabe como responsable político de la Fuerza de Seguridad Federal es al menos una infamia. Cristina Kirchner se la notaba quizás muy turbada. En un acto realizado la misma tarde en la que asesinaban a Mariano, decía lo siguiente y expresaba su reclamo de justicia. Reflexión puede haber que no puede hacer la más condena enérgica y además también el compromiso muy fuerte para identificar no solamente los autores materiales de este hecho, sino también a quienes hayan resultado autores intelectuales o instigadores, una cuestión tan repudiable como la que nos ha tocado vivir a los argentinos. Fundamentalmente desde un gobierno que ha sufrido inclusive duras críticas siempre por no reprimir y por no impedir que se hagan cortes y demás, con lo cual esto nos afecta doblemente en el sentido de vernos rozados en lo que nosotros sentimos e identificamos como una sociedad en la cual, y con métodos en los cuales evidentemente nunca hemos compartido, siempre hemos combatido y siempre hemos rechazado. Así que no cabe otra cosa que la más enérgica condena, el repudio, pero también no basta con eso. Yo creo que vamos a trabajar muy fuerte en la identificación de los autores materiales. Hay mucho material filmado, por lo que pude estar mirando en algunos noticieros antes de venir para aquí. Es más, en un momento dado alguien dice, aparentemente del grupo de los de donde provinieron los tiros, no filmen. Así que creo que hay que identificar a los autores materiales, pero también hay que identificar a los otros. ¿Cuántas veces escuchamos en la historia argentina, en los últimos años que van de la vuelta a la democracia en el 83 hasta ahora, el investigaremos hasta las últimas consecuencias, vamos a encontrar a los autores materiales e intelectuales de estos sucesos? Pero aparte la última frase, volvemos a la teoría de los dos demonios. Lo último que dijo es, investigaremos también a los otros. A los otros, al muerto, al golpeado, al asesinado. Es responsable de... Sandra, hay una pregunta acá que los medios no han hecho, ¿no? Nosotros debemos hacerla a nosotros. Es la siguiente. Estos matones, estos patoteros, cuando se festejó el viernes pasado, el anterior, en el estadio de River Plate, el acto conmemorativo del 17 de octubre, sí. Esta gente, ¿dónde suponemos que estaba? ¿Estaban almorzando con Duhalde? Los militantes de la UOCRA, los patoteros de las tercerizadas que maneja la UOCRA en Metalúrgico, como nos mandaba un mensaje recién Chaza, ¿dónde se creen que estaban? ¿Complotando con Duhalde? ¿Sí? Los patoteros de la Unión Ferroviaria, ¿sí? Que son propietarios de las empresas que brindan servicios tercerizados y que, como nos decía Marcelo también en un mensaje, nosotros tenemos que, como trabajadores de la educación, enseñar esto en las aulas. ¿Dónde se creen que estaban? Estaban en el palco del estadio de River, ¿sí? Junto con la presidenta, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con el secretario general de la CGT y junto con el presidente pro tempore de la UNASUR, Néstor Kirchner. En esto no nos engañemos, ¿sí? Es solamente buscar las fotos que testimonian ese palco, ese acercamiento. Es peronismo. Y los peronistas tienen la capacidad camaleónica y la capacidad de moverse y de adaptarse y de seguir según quien esté. Aunque la mayoría sean de alma realmente dualdista y no kirchnerista, en este momento el presidente tiene otra tendencia y entonces todos seguimos la onda. Uh-huh. Bueno, nos acaba de llegar un mensaje, vamos a leerlo. Ellos son malos, ustedes son buenos, puros, sin contradicciones y tienen un manejo democrático del poder. Firmado por Gabriel H. Poder no manejamos, no somos buenos ni puros, tenemos contradicciones y ellos no son malos. Esto no es un problema de buenos o malos, como insistimos siempre, esto es un problema de clases. Ellos representan los intereses de una clase a la cual nosotros no pertenecemos y vamos a combatirlos desde todos los medios posibles. No es malos y buenos. A ver, bueno. La clase que nos domina y nos oprime nunca va, siempre va a ser mi enemiga, no es que es mala, es mi enemiga, los intereses de ellos no son los míos, ni los de la clase trabajadora. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo ya para el programa. Como siempre tratamos de hacer, tratamos de que los temas musicales sean o estén integrados conceptualmente al desarrollo de las temáticas del programa. Y bueno, quizás algunos nos acusen de petardistas o de incitar a la violencia, pero nos queremos despedir hasta la semana que viene con esta canción. Metabala de Ángel Parra. Buena semana, hasta el domingo. Quisiera ir a la luna y hacer una barricada. Quisiera ir a la luna y hacer una barricada con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada. Y al que asome la cabeza,